Recuerda, tarjeta Club Tranvía. Todos son ventajas. El día por delante. José Moreno. Las 10 y 19 minutos de la mañana, sintonía Radio El Día. Vamos a hablar ahora del libro, que debo tener por ahí a Yolanda Delgado. Ella es autora de varios libros. La última vez que estuvo aquí nos contaba un libro de relatos cortos que era puro cuento. Yo era la primera vez que leía algo de ella. Es amiga de un amigo que desgraciadamente nos dio hace poco, pero bueno, en definitiva Yolanda es como una de esas cosas que uno va descubriendo, sobre todo en el relato. Y ahora tengo aquí una novela nueva que con un título bastante atractivo, al menos para mí, Antes de arrojarse al mar, la señora Brown fue a misa. Yo espero que sea ese el arranque de esta colección de relatos, ¿no? Que ahora se han puesto muy de moda y que, bueno, no sé si a partir de ahí empieza una historia. Yolanda, buenos días. Hola, buenos días. Como siempre, un placer estar en tu programa. También para nosotros, Yolanda. Sí. Bueno, esto es un libro de relatos cortos, ¿verdad? Sí, Antes de arrojarse al mar, la señora Brown fue a misa. Es un conjunto de 27 relatos muy distintos en los que se habla de situaciones cotidianas, de pasiones literarias y bueno, recuerdos aparentemente autobiográficos. Uh-huh. Bueno. Y el título da, encabezaba una noticia de un periódico portugués que leí un verano y ahí comienza esta nueva andadura literaria. Uh-huh. Bueno, el libro está ya, ha salido a la venta, ¿verdad? Sí. ¿Y tiene cuántos relatos tiene el libro? 27. Hay relatos largos y microrrelatos. Para los que me conocen ya saben el tipo de literatura que hago, que un poco rompo con la idea un poco preconcebida que tenemos todos de lo que es un relato, ¿no? Uh-huh. Busco ahondar en nuevos lenguajes y, bueno, y como siempre hablar de las mujeres y de los hombres de carne y hueso y de la realidad y la memoria, ¿no? Que son, en definitiva, mis mejores aliados a la hora de escribir. Uh-huh. ¿Y la señora Brown, después de saltar al mar, de verdad, que se perdió? ¿Qué sabe? Se perdió en la memoria de su marido. Ah. Pero él también se perdió en el resto de las cosas porque tampoco volvió, ¿no? Exacto. La verdad es que es un suceso real que me impactó, ¿no? Porque ¿cómo es posible que una pareja que iba a celebrar un viaje, para celebrar el aniversario de bodas de plata, me parece, ¿sí? De repente termina en un drama y es real. Es real ese suceso. Bien. Como sabes, Pepe, yo, José, siempre me baso en lo que hablamos la última vez, la última charla que tuvimos cuando publiqué Puro Cuento, que la realidad es tan compleja y tan rica que no hace falta irse muy lejos para hacer de la materia literaria por excelencia para mí, la realidad. Sí, bueno, y a partir de ahí empezar a construir un relato como este, por ejemplo, el primero. Exacto. Es este el que le da título a todo el libro, sí. Pero como tú dices, sí. Hay 27 relatos en el que puede haber absolutamente todo, ¿no? Cuando una tortuga y mi primo Levi me salvaron, Penélope no corra, el efecto mariposa en la psique humana. Yo no sé, algunos de estos relatos son más bien reflexiones, por lo que he podido echarle un vistazo por encima. Sí, bueno, por ejemplo, el segundo, de cuando una tortuga y Primo Levi me salvaron, es una historia que también conocemos todos de de mujeres y hombres de 50 años que pierden el trabajo y que tienen que familia a cargo y tienen que salir adelante como sea. Entonces, la protagonista es una mujer con un niño adolescente y bueno, que le salva la lectura, le salva una reflexión de una de las novelas de Primo Levi, en la que un poco es seguir adelante y que nadie termine con tu dignidad. Yo intento siempre reflexionar, que cada relato tenga un mensaje incómodo, muchas veces no tengo por qué estar de acuerdo con mis personajes, pero ahí están, y otros, bueno, pues simplemente es una llamada de atención a las pequeñas corruptelas con las que todo el mundo o casi todos comulgamos día a día. Luego hay mucho homenaje a escritores que, pero anécdotas o experiencias que tuvieron los escritores que yo admiro en su vida real. Hay un homenaje a Cervantes, hay un homenaje a Joyce. Luego me meto un poco con la Real Academia Española, con los premios de literarios. Con el consumismo, con un canto o un homenaje a los inmigrantes, que estamos en cada familia. Todos hemos recordado cómo han salido personas de nuestro entorno a buscar una vida mejor fuera y bueno, y cosas así, muy de día a día, pero con ese punto siempre de humor. Yo intento como pues decir o escribir riendo, ¿no? Lo serio riendo. Y eso es un poco la clave, el humor. El humor para reírse de uno mismo, ¿no? Yo creo que el humor lo estamos perdiendo en esta sociedad en la que nos apura a discutir casi permanentemente a través de la... redes sociales, porque hay gente que solo está ahí para discutir, ¿no? Dices buenos días y alguien te contesta, pues anda que tú, y tú dices, bueno, solo he dicho buenos días. Hay una agresividad general hacia el otro, o sea, que hay que practicar más la risa. Sí, desde luego. Y fruncir menos el ceño. Por ahí uno de mis relatos dice que si no se pone en funcionamiento los músculos risorios y se frunce más el ceño, es que la sociedad está enferma. Y creo que este tono del insulto, de la agresividad, de la descalificación, hay que acabar con él. Hay que acabar con él, porque si no, no se construye sociedad. Es que tenemos un proyecto común, un proyecto de democracia, y que la democracia, como hablamos hace tiempo, la democracia la hacemos todos. Y estamos en este proyecto común y todos somos ciudadanos y tenemos que ver al otro no como un enemigo, sino como un compañero. Bien. Y si todos los días salimos de casa con ese pensamiento de construir entre todos una sociedad mejor, creo que, y reírnos, sería, bien, creo que muy saludable. Desde luego que sí. Bueno, pues recordemos, el libro ya está a la venta, está editado por Baile del Sol, está dentro de la colección Sitio de Fuego, y insisto, son relatos cortos, muy agradables de leer en esta época del año, y en cualquiera, pero bueno, ya que estamos en verano, y se titula eso, Antes de arrojarse al mar, la señora Brown fue a misa. Ahí lo dejo. Yolanda, mucho gracias, éxito, José. Y gracias por haber estado aquí. Como siempre, un honor. Nada, por Dios, el honor es nuestro contigo. Un abrazo.